31 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, nos vamos de lleno con la primera entrevista, que tiene que ver con que el Gobierno Nacional otorgó los fondos para la construcción de una casa joven para el abordaje de consumos problemáticos y salud mental en la capital pampeana. Y para justamente abordar sobre este tema, ya estamos en comunicación con el subsecretario de Salud Mental, Martín Malgá. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, Gabriela, un gusto. Hola, Erika. Sí, así como lo decís, estamos contentos, satisfechos, satisfechas con la posibilidad de llevar adelante la licitación, la obra y desarrollar una respuesta nueva en Santa Rosa, que se llama Casa Joven, que es un centro de día de abordaje de los consumos problemáticos y los padecimientos mentales, que va a estar emplazado en el sur de la ciudad, en la zona de influencia que ocupa los barrios de Néstor Kirchner, Nelson Mandela, mira, pueblos originarios, Esperanza, Reconversión, Ara San Juan, bueno, los barrios más jóvenes de la ciudad, y que bueno, que se caracterizan por tener una población marcada por unas franjas etarias de joven, familias jóvenes ensambladas de pocos años, y que, bueno, en ese análisis, ese diagnóstico de situación, hemos priorizado para desarrollar esta inversión conjunto gobierno provincial, por una decisión de este del señor gobernador y esta gestión del ministro de Salud, pero con el apoyo clave y estratégico de la Sedronar, Sedronar, que está a cargo de una tocaya tuya, Gabriela, se llama Gabriela Torres. Claro, sí, tenés razón. Sí, es cierto. De Sedronar. Y bueno, desde el principio de la gestión con Gabriela contamos con ese apoyo, con esa visión de que, bueno, la provincia de La Pampa tiene un sistema integrado de respuesta en el abordaje de los consumos al sistema de salud y que de la mano de esa propuesta que el gobierno provincial ha resuelto desde hace muchos años, podíamos ir desarrollando estos dispositivos en el territorio, y que, bueno, que no dejan de ser un capital que viene a ampliar las prestaciones, ampliar la cantidad y también la variedad, en proponer abordajes más intensivos, en dispositivos de cercanía, lo que hace más valioso el aporte, porque produce estrategias de cuidado y de acompañamiento más efectivas, mejor calidad y acceso. Totalmente. Martín, bueno, también me imagino, ¿no?, que van a contar con un equipo interdisciplinario, ¿no?, debido, bueno, obviamente a lo que estamos conversando, de lo que van a trabajar junto con la gente que se acerque a esta casa joven. Sí, la propuesta es sumar a la respuesta que hoy tiene el Centro de Salud de Reconversión. El Centro de Salud de Reconversión tiene tres profesionales psicólogas que están desarrollándose hace algunos años ya y que venimos también reforzando por el mismo diagnóstico que te decía, trabajadores sociales, médicos, el equipo interdisciplinario que está trabajando en la zona, pero las instalaciones vienen a lo que te decía, poder sumar integrantes de otras disciplinas, ¿no? Talleres, propuestas de oficio, de recreación, de arte, de acompañamiento en trayectorias educativas, bueno, viene un poco a el salud mental a ponernos siempre en la pregunta respecto de la intersección de situaciones que confluyen para pensar en la salud mental, ¿no? No solamente la cuestión tan sanitaria, sino también social, económica, vital, situacional, individual. Totalmente. Que es un abordaje más integral, ¿no? Más interdisciplinario. Totalmente, sí, siempre. También, Martín, lo que hemos hablado en alguna oportunidad, en otra entrevista, ¿no? Para personas que estén atravesando este tipo de situaciones, digamos, de salud mental o también de adicciones, bueno, el trabajo decente, ¿no? Lo que tiene que ver la recuperación y también la palabra clave, creo yo, también, que es la inclusión, ¿no? Mejorar la confianza y, bueno, ahí el funcionamiento también en la sociedad. Sí, y el trabajo es como bien lo decís, y es importante dar señales a nuestra población de que estamos como Estado dando una respuesta, de que hay una decisión política de dar una respuesta a estos problemas por parte de nuestro gobernador, de que en definitiva las instituciones del Estado trabajan de manera conjunta en este tema, porque hemos tenido muchas experiencias de, bueno, con el Ministerio de Educación en el último tiempo, integrándonos a la guía de orientación para el abordaje de situaciones complejas en el ámbito educativo, poniendo un capítulo específico sobre estrategias de cuidado en salud mental, con pautas de trabajo conjunta, con una disposición conjunta para el abordaje entre los equipos profesionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. A mí me parece que en ese sentido es también esto que bien decís, que tiene que ver con la inclusión y que no es una idea en abstracto, sino que va encontrando formas de plasmarse en la realidad, en propuestas concretas de trabajo y de inversión. Tal cual, aparte también es una manera, ¿no?, de llevar una también lo que sería la contención, ¿no?, de todo el trabajo que se realiza ahí, obviamente poder contener y obviamente llegar, como dijo ahí Gaby, el tema de la inclusión y la reinserción. Sí, sí, que va en dos vertientes, ¿no?, porque sí, a veces la inclusión va más por el camino de desarrollar autonomía, acompañamiento, respeto en esas decisiones individuales que cada quien debe tomar para su propio bien, ¿no? Pero también en lo concreto, por ahí la inclusión sociolaboral, la inclusión educativa, la inclusión en lo habitacional, ¿no? En lo convivencial, las estrategias de cuidado y de acompañamiento. Va un poco por ahí el la propuesta de abordaje que hoy tiene el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud. Y que eso es con otros, siempre es con otros, no lo podemos hacer en soledad. Totalmente, es así. Martín, bueno, la verdad celebramos este construcción, esta construcción de esta casa joven, y nada, agradecerte como siempre por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el interés y estamos a disposición. Gracias, abrazo grande. Un saludo. Gracias.